Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Feliz lunes 18 de marzo del 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Músicos, artistas y cultores se pronunciaron a favor de la paz en Venezuela. Hoy se cumplen 45 años de la siembra del maestro y artista plástico Tito Salas. Pueblo varguense se viste de luto por partida física de Antonio Ramón Ugueto. Presidente Maduro se compromete a renovar la industria eléctrica nacional. Gabinete Ejecutivo pondrá a su cargo a la orden para formar para reforma convocada por el presidente Maduro. Roy Chatterton asegura que el gobierno colombiano está dispuesto a invadir, pero no se atreve. Minga Social en Colombia exige al presidente Iván Duque atender sus demandas. Cultura al Día. Este sábado, en el Eje del Buen Vivir, ubicado en Bellas Artes, músicos, bailarines, actores de teatro y poetas se congregaron para celebrar una nueva edición de Ciudad Canción. En la actividad, cultores y artistas rechazaron las agresiones del gobierno de los Estados Unidos que ponen en peligro la paz de Venezuela y de toda la región. Libeslay Bermúdez, participante y poeta venezolana, dedicó un mensaje de unión y hermandad para todas y todos los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Ciudad Canción, aquí estamos hoy nuevamente reunidos en una 15ª edición cantándole a la paz y por la paz, para que no se detenga ese milagro que somos como pueblo, como destino, cantándole desde la poesía y la canción y invocándola, porque solamente desde nuestro sentido del amor, desde nuestro sentido de la pertenencia, podremos conquistar el país que siempre soñamos tener, en la paz, en la belleza que ya Dios nos ha dado, pero que sabemos está en estos momentos en conflicto con grandes fuerzas de la malignidad. Entonces estamos aquí para que la paz conjure, la paz cante, la paz hable, la paz nos hermane y nos reencuentre en un espacio maravilloso que nos brinda Caracas. Asimismo, el trovador, cantautor y maestro venezolano Leonel Ruiz indicó que Ciudad Canción es un espacio para congregar la alegría y la paz a través de la poesía. En este momento nos encontramos en este santuario de la poesía, de la música, de la trova, como es Ciudad Canción, aquí en Bellas Artes, detrás de los museos, en lo que hemos llamado el Eje del Buen Vivir. Y bueno, estamos aquí reunidos, congregados en torno a la paz. Cuando los odios andan sueltos, cantamos en defensa propia. Y cantando en defensa propia, les quiero leer unas décimas. Entonces dice así: te vienes a la frontera a defender tu país, tus ancestros de maíz, tus hijos y tu bandera. Como la patria lo espera, eres canto y camarada, para el verso una alborada, para el café sorbo de luna, para la leche la espuma, para la guerra, nada. Somos cultura. Thank you. Este lunes, el pueblo de Vargas se viste de luto con la partida física del músico Antonio Ramón Ugueto. Ramón Antonio Ugueto, músico de extensa trayectoria, nació el 1 de noviembre de 1958. Cuando tenía 10 años de edad, se inició en la formación musical de la Escuela CEA de Chuspa. Asimismo, formó parte por muchos años del grupo tradicional de su pueblo y el 17 de junio de 1979 fundó el grupo experimental folclórico Raíces de Chuspa, agrupación que se dedica a interpretar y preservar las tradiciones musicales afrovenezolanas y caribeñas. Paz a su alma y consuelo a sus familiares. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro conmemoró los 45 años de la siembra del maestro y artista plástico Tito Salas. En este sentido, destacó que Tito Salas fue un hombre brillante que logró recrear en sus obras la época histórica de los grandes héroes de nuestra independencia. Sin duda, un valioso legado para la humanidad. Por otro lado, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, felicitó a los niños y niñas indígenas de Venezuela en su día, indicando que la Revolución Bolivariana ratifica su compromiso con el semillero de la patria india por la garantía de sus derechos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este sábado desde Guayana que iniciará una profunda transformación en la industria eléctrica del país, tras el sabotaje cibernético que se ordenó desde Estados Unidos el pasado jueves 7 de marzo. En este sentido, el mandatario nacional agradeció la labor de las y los trabajadores del sector eléctrico. Mi agradecimiento, transmitiré el agradecimiento de un país entero a ustedes que son héroes anónimos, trabajadores de la industria eléctrica de Venezuela. Lo que hemos vivido es único. Espero que sea única vez, que no se vuelva a repetir más nunca un ataque, una situación como esta. Y mantengamos el equilibrio perfecto entre la generación, la transmisión y todo el funcionamiento del sistema eléctrico. Eso solo lo pueden garantizar ustedes, los trabajadores y las trabajadoras. Más nadie, ustedes, la gente sencilla que sabe y conoce. Yo soy un trabajador, sé lo que estoy hablando. Sé lo que estoy hablando. La gente vivió un momento de angustia, de preocupación. El país estuvo en paz en lo fundamental. Pero hubo quienes apostaron a que el país hubiera una escalada de violencia, de caos, de saqueos, de muertos. Y ustedes saben que cuando eso se apodera de un país, lo que viene es destrucción. Lo que viene son funerales y muertos y muertos. Eso es lo que quería la derecha, golpista. Se quedaron con los crespos hechos. Nos costó, sufrimos. Yo estuve al frente cada segundo. Desde las 4:53 de la tarde del jueves 7 de marzo, desde que me avisaron. Y apenas me avisaron, yo dije, esto va para largo, esto va para varios días. Asimismo, el presidente Maduro entregó a los trabajadores una réplica de la espada de Bolívar como agradecimiento. Más allá de las dificultades que puedan tener como trabajadores, más allá de eso es la patria. La empresa hay que cambiarla, hay que hacer grandes transformaciones, hay que hacer grandes mejoras. Yo pido el apoyo de los trabajadores en primer lugar, que surja un nuevo liderazgo de la base de los trabajadores. Yo quiero eso. Yo soy dirigente sindical. Más que dirigente sindical, soy dirigente de los trabajadores. Esta empresa tiene que transformarse en una empresa socialista y los trabajadores tienen que tener el poder. Y es una empresa de trabajadores de alto nivel técnico, tecnológico, educativo, profesional, de servicio y de alto compromiso. No es cualquier empresa, una empresa de servicio de más alto nivel tecnológico. Así que tenemos que tener ese compromiso. Y yo les voy a dejar para que ustedes tengan esta espada aquí. Traigan a la familia para que vean la espada del libertador. Y no se les olvide nunca jamás que hemos tenido una gran victoria. Gracias a ustedes. Traigo a nombre de nuestra patria la espada del libertador Simón Bolívar a los trabajadores del despacho central de Guayana. ¡Que vivan los trabajadores! ¡Que viva! Son las 12:09. Sigue nuestras cuentas en Twitter. @culturaaldía, @albaciudad. Con la finalidad de realizar una reestructuración de la gestión de gobierno, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, solicitó a todo el gabinete ejecutivo poner sus cargos a la orden. Así lo informó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez a través de su cuenta en Twitter, publicando lo siguiente. El presidente Nicolás Maduro ha solicitado a todo el gabinete ejecutivo poner sus cargos a la orden y a los efectos de una reestructuración de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la patria de Bolívar y Chávez ante cualquier amenaza. Somos cultura. El gobierno de Colombia, liderado por Iván Duque, estaría dispuesto a emprender una maniobra de carácter belicista en Venezuela, dada su posición complaciente sobre los planes intervencionistas de Estados Unidos. Así lo alertó el diplomático Roy Charrington durante una entrevista en el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen. Lo concreto es que ganas no le faltan, pero no se atreven. Yo creo que todavía están heridos por la... Y le falta lo otro. Le falta lo otro, inclusive a la oligarquía, porque no hay que pensar solamente en los militares. Mi respeto para los militares colombianos, pero no los veo muy abiertos a obedecer esas órdenes alocadas que podrían venir, pero puede ocurrir. Yo lo que creo es que además deberían tenerlo en cuenta, más allá de que lleguemos al Pacífico o no, y es que los golpes nuestros de respuesta deben ser duros, deben ser contundentes, y no estoy pensando en el pueblo colombiano, estoy pensando inclusive en golpear duro, no tanto a los propios militares colombianos, que sí habría que hacerlo, sino golpearlos a los oligarcas colombianos en sus propias madrigueras. Noticias del Alba. En Colombia, la minga campesina indígena y afrodescendiente mantiene su exigencia al presidente Iván Duque para que resuelva sus demandas. A continuación, Telesur nos detalla. Se completan 7 días de esta minga social que se realiza en el departamento del Cauca, esto que ha ubicado el suroccidente de la capital del país. Esta minga social está conformada por indígenas, afrodescendientes y campesinos, que hace 4 meses se reunieron con el presidente Iván Duque y acordaron varias peticiones, varios reclamos que hacen esas comunidades ancestrales al presidente Iván Duque, que hasta el día de hoy no se han cumplido. Por eso recesa esta minga social, pero además hay que decir que a este encuentro, esta movilización de estas comunidades, se ha visto fuertemente golpeada por arbitrariedades, por graves violaciones a los derechos humanos. El día de ayer se le una denuncia clara, y es que un helicóptero sobrevoló la zona lanzando bengalas, lo que no solamente infringe el derecho internacional humanitario, sino que además le da un tratamiento de guerra a una movilización social. 14 son las personas que se encuentran hasta el momento gravemente heridas. Entre esos, hay que decir que en esa minga social hay niños e incluso niños bebés recién nacidos que han tenido que aspirar el gas lacrimógeno y han tenido varias afectaciones respiratorias. También han sido violentados defensores de derechos humanos que se han acercado hasta esta zona para hacer una veeduría a ese comportamiento de la fuerza pública. Periodistas también han salido heridos por la fuerte represión del escuadrón móvil antidisturbios. Hoy lo que siguen exigiendo las comunidades es que haga presencia el presidente Iván Duque. Hasta el momento esos llamados no han sido escuchados por el presidente Iván Duque. Lo que piden adicionalmente las comunidades es que ante esta arbitrariedad de la fuerza pública se eleve una denuncia a través de organismos internacionales para evitar que estos actos, estas graves violaciones al derecho internacional humanitario, pero también al derecho humanitario, se sigan pasando en el país. Cultura al día. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Con 13 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Josy Coronado, en la redacción, edición y montaje María Laura Cano y Paola Pertús. En los controles nos acompañó Brian Noguera. En la narración, esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.